¿qué te pasa? Pero que dime, ¿qué te pasa? ¿Te dieron calabaza? Dímelo, mi amor. Por favor, por favor. Echa para acá. Mira, te voy a curar. Dime, ¿qué te pasa, mamita? Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué te pasa? Que yo tengo tu medicina. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué te pasa? Que yo tengo tu medicina. Te noto muy preocupada, caminas bien deprimida. No me quieres decir nada, teniendo tu medicina. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué te pasa? Que yo tengo tu medicina. Dime si padeces de amor con celos, pam, pam, o si tienes dolor en el alma que no se te han curado. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué te pasa? Que yo tengo tu medicina. ¿Qué a ti te pasa? Si me lo contaras, la penicilina del amor yo a ti te inyectara. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué te pasa? Que yo tengo tu medicina. Dime, ¿qué te pasa, amor? Mira que me tienes sufriendo. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué te pasa? Que yo tengo tu medicina. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Anda, camina, camina, ven acá. Anda, camina, que te voy a curar. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Por favor, no sufras más, mi prenda querida. Dime, ¿qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa, mi vida? Dímelo. Mamita, dímelo y verás. Quiero romperlo, mi amor. ¿Qué te pasa, mi amor? Quiero compartir